estén atentos y absténganse de la levadura de los fariseos y saduceos, no quiere decir de los sacerdotes y los pastores. Entiendan que no les hablo de la levadura que se le pone al pan, sino que se abstengan de aprender lo que les enseñan esos sacerdotes y esos pastores. Mateo, capítulo 16, versículos 11 al 12. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una vez más, muchísimas gracias por sintonizar este su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Soy su servidor, José J. Valderrábano, quien con el gusto de siempre les digo que espero que todos ustedes se hayan dado el tiempo suficiente y de sobra para haber corroborado por lo menos alguna de las citas aportadas la semana pasada, porque el haberlo hecho les dará a ustedes la tranquilidad y la certeza de que todo lo que aquí hemos dicho es cierto. Y bueno, esta semana, queridos televidentes, tuvimos el gusto de ser invitados por don Juan Alessandro Luzarreta para estar con él y con dos de sus entrañables amigos, la pareja conformada por don Oscar Reina y su queridísima esposa, la señora Fernanda Aguilar. Y esto se suscitó en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, para ser exactos, y aclarar algunas dudas e inquietudes que ellos tuvieran. Lo que fue muy grato, el poder servirles al tiempo de recibir su amable atención y un gran interés hacia los temas que tocamos y que dieron paso a más y más cuestionamientos. Igualmente, agradezco a don Alex por ese noble y grato recibimiento, que tuvo para con un servidor. Igualmente, quiero agradecer a una queridísima hermana de todos nosotros, Lorena Danini. Querida Lore, a nombre de todos los queridos televidentes, le agradecemos por compartir constantemente con todos nosotros una información muy valiosa, pero a la que esta semana nos hizo usted llegar, verdaderamente es, además de valiosa, es para todos nosotros el sustento de lo que durante un año hemos venido afirmando y hablando, y quizá, por qué no decirlo, con la mejor de las intenciones, destruir de la vida de todos nosotros. Queridos hermanos, para cualquiera, lo que vamos a ver a continuación podría causar ternura y quizá para algunos otros, ¿por qué no decirlo?, una grata sonrisa. Pero en realidad, lo que nos debe generar en todos es una inmensa consternación, además de preocuparnos sobremanera y poner a todos nuestros hijos alertas. Pues les pido que por favor observen este video. Thank you. una criatura de 2 años de edad que en vez de entretenerla con juguetes, la han enseñado a rendir culto haciendo alabanzas. Esto es muy claro, y por qué no decirlo, es obvio que para los padres esta canallada sea motivo de orgullo. Pero ¿qué acaso no hay quien se apiade de esta criatura y les diga a sus papás que la dejen vivir su infancia, al menos? Queridos hermanos, yo les juro que esta nenita ni siquiera pronuncia su nombre. Pero eso sí, ya está bien capacitada para hacer alabanzas. Mas esto, queridos hermanos, no es nuevo. Están haciendo con esta criatura lo que nuestros padres, recuerdan, hicieron con nosotros. No sabíamos gesticular palabra y se nos enseñó, como si fuera una sangronada, a estirar la manita ante cualquier crucifijo. ¿Se acuerdan? Que le decían a la familia: ven, ven, ay, mira qué lindo el niño, ay, mira qué hermoso. A ver, mijito, enséñale a tu tía cómo se le dice aquí al crucifijo. ¿Y se acuerda usted? Nos enseñaron a estirar la mano y a decir: pan, pan, pan, papá Dios. ¿Qué? ¿Cómo se le llama a este, mijito? Papá, papá, papá Dios. ¿Y cómo se le dice a papá Dios? Pan, pan, pan. ¿Sí se acuerdan, verdad? Canallas. ¿Y bien? ¿No se dan cuenta, queridos hermanos, de qué? Obligarnos a hacer esta graciosidad, solo enseñamos a nuestros hijos a pedir y no los enseñamos que las manos son para dar. Por eso estamos de cabeza. Pero ¿sabían ustedes que nuestra cultura es la única que acostumbra pedirle a su ídolo? Porque déjenme comentarles que ustedes van hacia el oriente y toda la gente a sus ídolos les hacen ofrenda, o sea, les dan incienso, fruta, etcétera, o sea, dan. Y aquí no, aquí pedimos. Bueno, pero si ustedes creen que lo que acabamos de ver es injusto, tanto para Dios como para esta bebita, ahora, por favor, hermanos, de verdad presten su atención, pero mucha atención a la letra del siguiente video que tan amablemente don Mike, como se da a conocer, de Atlacomulco, Estado de México, igualmente nos comparte tan valiosísima información. Adelante, video. Somos el Jordan y los Guapóstoles, y esto va para ti, Dios. Cristo es chido, Cristo, Cristo es chido. Cristo es chido, Cristo, Cristo es como tú. Cristo es chido, Cristo, Cristo es chido. Cristo es chido, Cristo, Cristo es un delfín. Él te dio este mundo, no lo eches a perder. Se sacrificó para que tengas porno en internet. Jesús te perdona si te quieres explorar. Él te echa porras al momento de explotar. Cristo reencarnó para hacerte el paro. Y cuando estás erizo, darte un poco de su gallo. Al Señor no le molesta si eres gay. Juega escondidillas en el closet con él. Jesús chido está lleno de cariño. Lo único prohibido es que toques a los niños. Jesús tiene el pezón perforado y en el bíceps un mega tatuaje de pescado. En esta iglesia no te tienes que confesar. Te regalamos unos crocs al ingresar. Es amor a toda madre. El Señor venció un dragón. Este Jesús es un hombre muy travieso. Su cuerpo está hecho de nachos con queso. Cuando Jesús toma de su santo grial, se convierte en castor y en marsupial. La gaita toca con mucha discreción y te penetra con su inmaculada concepción. Cristo fue el primero que se hizo una rasta. Aquí la tengo, la compré en una subasta. Ashkapo di Kiki, Kiki Nikoski, Waskukalaha, Aedenoni, por Kiki, Somobetu. Cristo es chido, Cristo, Cristo es chido. Cristo es chido, Cristo, Cristo es como tú. Cristo es chido, Cristo, Cristo es chido. Cristo es chido, Cristo te hizo pescador. Este Cristo no te pide donativo, defiende la teoría del proceso evolutivo. Te ayuda a desconectar a tu pobre abuelo y se lo lleva volando en patineta al cielo. Llegó surfeando del reino de los cielos, vino pa' curar a todos los reggaetoneros. Y sus varios rapes de música trans, y termina pedo como tú en el table dance. Yeah, shot de agua bendita para todos. Parece, escucharon esta porquería. Cristo es chido, Cristo es a toda madre. Con este grupo no te confiesas y este grupo no te pide dinero. Puedes jugar a los maricones en el closet. Con Jesús puedes jugar a los maricones en el closet. Nada más, no te está permitido que toques a los niños. A las mujeres ajenas sí, ¿verdad? Pues esto que acabamos de escuchar de estos perros no es más que eso. ¡Son una mierda! ¡Eso es el reflejo de su porquería de religión! ¡Eso es lo que muestran! Miren ustedes, queridos hermanos. Entre todos los que tan amablemente me distinguen con el honor de servirles y nos hacen el favor de ver este programa, algunos me han hecho llegar mensajes diciéndome que yo soy un fantoche, que estoy loco, que les estoy mintiendo, que la Biblia es un libro hecho por los hombres. Y lo peor, que si el título de este programa es Una evidencia extraterrestre innegable, y que me paso de lanza, porque yo solo estoy ataca y ataca y ataca a su religión. Dicen ellos que mejor me ponga a hablar de ovnis. Creo que ya tenemos un docto en esta materia, ¿no creen ustedes? Que es mi entrañable hermano y amigo, el docto, el profeta, le digo yo, Jaime Maussan. Que mejor, dicen ellos, deje a cada uno con su religión en paz. A ver. Queridos hermanos, desde el primer programa he dejado muy en claro qué? Forzosamente, repito, forzosamente, primero, debemos retirar de nuestras vidas cualquier tipo de dogma, culto, fanatismo o devoción, para que me entiendan, todo concepto con tinte religioso. ¿Con qué intención? Ah, bueno, para así poder comprender en absoluto todo lo que concierne a lo que verdaderamente proviene del cielo. Así es que, para que ustedes se puedan dar cuenta del por qué es importantísimo divorciar este asunto de nuestra vida, primero tengo que presentarles las evidencias que les demuestren que todo lo que tenga que ver con cualquier asunto religioso es una canallada, es una auténtica mentira. O como lo acabamos de ver, es una grandísima porquería ante nuestro Señor. Y lo debemos hacer para que así a todos ustedes les sea más fácil entender por qué Dios está no enojado, está furioso por haberle dado la espalda a Él, que es quien verdaderamente nos dio la vida. Y tan no hay vida en aquello que el hombre hoy tanto adora, que el mismo ser humano se burla del que dice, como lo acabamos de ver en el video, es su Dios, y hace estas parodias mofándose de lo que supuestamente él tanto ama. Espero, queridos hermanos, ahora entiendan por qué me expreso de esta manera. Pues decir que el Maestro, el Hijo del Altísimo, Jesús el Cristo, es como tú. Jesús el Cristo es pornográfico, marihuano, es gay, es borracho, es adúltero, etcétera. Quienes se expresan así de nosotros, no son chidos, queridos hermanos, son una mierda. Perros. Así les pagará el bendito toda esta mierda que ustedes hablan de su hijo más amado. Queridos hermanos, lamentaría muchísimo si alguno se da por ofendido. No lo creo. Pero esos no son más que eso. Son un vómito. Jesús, nuestro Maestro, el Hijo más amado de nuestro Padre, el que decimos que dio su vida para salvarnos, Él no es nada de eso. Pero si lo han hecho así, y lo afirman, que es lo peor, es porque sus religiones son una porquería. Pues estos que se dicen el grupo cristiano, así, en este momento, nos lo han presentado. Perdón. ¿Eres asesino? ¿Ladrón, violador, secuestrador, drogadicto, vicioso? ¡Ven! ¡Cristo te ama! ¡Porque Cristo es chido! ¿Cómo entonces no va a haber quien se burle de esta manera? Y peor aún, ofenda el nombre del Maestro si nadie vela por tenerle ni el más mínimo respeto. Y por último, y con la deliberada intención de no ofender más a toda nuestra amada audiencia, a todos ustedes, queridos hermanos, que han sido marcados por el Altísimo, por el Bendito, en conjunto, hagámonos la siguiente pregunta. Si en este concepto, estos grupos religiosos nos presentan a Jesús, por casualidad, tenemos una remota, vaga idea de en qué papel dejan a nuestro Padre. Pues sí, si Jesús es gay, pues el Padre se lo permitió. Si Jesús es chido, nuestro Padre se lo permitió. Si Jesús es marihuano, pues nuestro Padre se lo permitió. Si Jesús es etcétera, etcétera. Fíjense nada más todo lo que estos perros desgraciados no miden, se fijan, no miden las consecuencias. ¿Y saben por qué? Porque allá sus grupos les aplauden estas porquerías. Jamás pensaron que hubiera gente como ustedes que los hace aberrantes ante los ojos del Bendito y ante los ojos de todos sus siervos como lo son ustedes. Y queridos hermanos, para que nos demos cuenta que no es solo la música o lo que hacen con los niños, por favor vean ustedes esto, que también nos fue enviado por Magdalena Male, a quien agradezco haya tenido a bien hacernos reflexionar al respecto, no sin antes recordar lo que el Bendito nos ordenó desde el principio de los tiempos en su santa ley, y que así quedó escrito para la eternidad. El libro de Levítico, capítulo 19, versículo 28, que a la letra nos dice: no te harás rasguños en tu carne, imprimiéndote figuras o señales. Sin pasar por alto, queridos hermanos, que también nos ordenó lo que quedó sustentado en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 15 al 16, y que a la letra dice: tengan mucho cuidado y estén atentos en su vida, ya que nadie vio imagen alguna el día que el Señor habló en medio del fuego, para que no fuera a ser que con engaños se formaran alguna estatua o imagen de hombre o de mujer o de animal o de ave. ¡Veamos esto! Tatuajes representativos del Maestro Jesús el Cristo. Perdón. Pero esto se llama arte. Adelante. En primer lugar, queridos hermanos, veamos esta imagen con Cristo tocando guitarra, con la pierna tatuada, pero eso sí, con el rostro resplandeciente. Ahora, veamos por favor cómo en esta ilustración se representa a Jesús con gafas oscuras, pero con un cigarro en la mano. Y yo les pregunto, hermanos, ¿de qué creen ustedes? ¿O este perro sedicente artista piensa que tal cigarrito, creemos que es pero alguna vez se han imaginado a Jesús el Cristo con los ojos rasgados? ¿Se acuerdan ustedes, hace ya algunos años, de algunos dulces en forma de pastillas que eran presentados en unas cajitas de plástico alargadas y que en la cima del paquete tenía siempre una cabeza de plástico de algún personaje de caricatura? Veamos esto, por favor, hermanos. Y ahora díganme, respóndanse, piensen, ¿que esto no es una atrocidad? Y por último, por favor, veamos esta imagen que tiene un mensaje valiosísimo. Aquí podemos ver a unos seres que, como se entiende, vienen del espacio para visitar la Tierra y hacer contacto con el hombre. Por lo que, al ver a uno, le dicen: ¡Hola! Nos gustaría hablar contigo acerca del reino del Señor. Mientras que el hombre, al verlos, asustado, dice: ¡Demonios! Y tristemente, esto es lo que nos han orillado a creer respecto a los señores que vienen del cielo. Pero bueno, no se preocupen, porque sobre esto ya nos había advertido el Maestro Jesús el Cristo, con lo que quedó escrito en Mateo capítulo 10, versículo 25, y que a la letra dice: si al mismísimo Padre lo han llamado Satán, ¿cuánto más a los seres que habitan con él en su casa? Y bien, queridos hermanos, conozcamos algunas más de las leyes y preceptos que Dios nos ordenó cumplir y que así quedaron escritos para la posteridad y a la letra nos dicen. Deuteronomio capítulo 4. No aumentes palabras a lo que yo te ordeno, ni quites de ellas, para que guardes los mandamientos del Señor. Guárdalos y ponlos en práctica, porque esta es para todos ustedes su sabiduría y su inteligencia. Porque todas las personas que escuchen de su boca estas leyes dirán de ustedes: ¡qué hombre tan sabio y qué mujer tan entendida son estos! Porque ¿qué nación existe que tenga a su Dios tan cerca de ellos como lo está el Señor en todo lo que le pedimos? ¿Y qué nación hay que tenga estatutos y leyes tan justas como es toda esta ley delante de todos ustedes? Cuídate y salva tu alma con prontitud, para que no olvides las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Ve y enséñalas a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y cuéntales el día que estuvieron ustedes delante del Señor en su monte para oír sus palabras, las cuales aprenderán para temerle todos los días que vivan en la tierra. Y también las enseñen a sus hijos. Y cuéntales que todos estaban en la parte baja del monte de Sinaí cuando el monte empezó a arder en fuego y sus llamas llegaban hasta lo más alto del cielo. Cuéntales y diles que estaba rodeado de una oscura y tenebrosa nube, y que debajo de ella había gran oscuridad. Ve y diles cómo el Señor habló con ustedes en medio del fuego, y cómo escucharon la voz de su palabra sin ver figura alguna. Cuéntales cómo Él les anunció su pacto, el cual les ordenó poner en práctica. Y diles cómo escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. También cuéntales que se abstengan todos de fabricar ídolos o imágenes, pues ninguna figura vieron el día en que el Señor habló con todos ustedes en medio del fuego. Díselos, porque no se pudran haciendo esculturas o imágenes de figuras o imágenes de hombre o de mujer o figura de algún animal que viva en la tierra o figura de algún ave alada que vuele por el aire o figura de algún animal que se arrastre por la tierra, o figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Porque el día que alces tus ojos al cielo, mirando el sol, la luna y las estrellas, y de pronto veas a todo el ejército del cielo, no seas incitado a arrodillarte ni siquiera ante ellos. Absténganse todos, dice el Señor, y no olviden el pacto que el Altísimo hizo con todos ustedes. Y se hagan o fabriquen imágenes o esculturas de cualquier cosa que el Señor les ha prohibido. Porque el Señor es fuego que consume, y Él es celoso. Cuando hayas engendrado hijos y nietos, y hayas envejecido, no te corrompas haciendo imágenes o esculturas. Esto va, queridos hermanos, para todos nuestros padres, para todos nuestros abuelos, para todos aquellos que nos dicen: ay, a mí déjame en paz, a mí déjame con mi virgencita y con mi santo niño. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a viejos y arrastrarnos ante figuras de madera? ¿Es que somos tan incongruentes? ¿Que acaso no les dijimos a nuestros hijos que veremos todos descender al Señor del cielo? ¡Ay, Dios bendito! Cuando hayas engendrado hijos y nietos, cuando hayas envejecido, no te corrompas haciendo imágenes o esculturas para hacer el mal y para hacer enojar al Señor. Porque yo hoy pongo por testigo al cielo y a la tierra, y juro, dice el Señor, que serás exterminado. Y aunque el Señor reparta a los tuyos por todas las naciones, yo te juro, dice el Señor, yo te juro que serán muy pocas las gentes que se llevará el Señor. Así es que, queridos hermanos, todos los que profesan religiones, déjennos ya en paz. Déjenos en paz. Dejen de estar invitando a la gente a todos sus cultos, que como ya quedó patente en este momento, son una porquería. Ah, porque Jesús es chido. Y dejen de andar jurando lo que no saben, porque así lo dice el Altísimo. Les juro que serán muy pocas las gentes que se llevará el Señor. Porque los demás son los que sirven a muñecos de madera y de piedra, hechos por las manos del hombre, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen, ni caminan. Más, si desde allá, desde donde están ustedes, desde donde han estado en sus cultos, más si desde allá buscan al Señor, lo hallarán. Si lo buscan con todo su corazón y con toda su alma, lo encontrarán. Cuando estés angustiado y sucedan todas estas cosas, si en los últimos días te vuelves al Señor y escuchas todo lo que Él ha dicho, Él no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Porque si quieres, pregunta ahora mismo. Pregunta ahora mismo sobre los tiempos pasados, cuando el Señor hizo al hombre sobre la tierra. Pregunta, ¿quién ha hecho algo semejante? O pregunta, si se haya oído de otro que haya hecho cosa como ella. O, ¿han oído? O, ¿ha oído alguno la voz del Señor en medio del fuego, como su pueblo la escuchó y vivieron y no murieron? ¿O algún Dios les ha cumplido en venir a tomar para Él gente de otro lugar que no es el de Él, con pruebas, con señales, con maravillas, con guerra y mano fuerte y grandes espantos, según todas las cosas que hizo con ustedes el Señor? ¿A ustedes les ha sido mostrado para que sepan que el Señor es Dios y que no existe nada ni nadie fuera de Él? Desde los cielos, el Altísimo les hizo oír su voz, y sobre la tierra les mostró su gran poder, entre ellos su fuego. Y solo fueron sus palabras las que escucharon en medio del fuego. Aprendan hoy y humillen a su corazón que el Señor es el único Dios arriba en los cielos y abajo sobre la tierra, que no hay otro, solo Él, y guarda sus estatutos y sus mandatos, que yo te digo hoy, y te juro que te irá bien a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos después de ti, más días sobre esta tierra que el Señor tu Dios te da. Qué hermoso, de veras. Y bueno, queridos hermanos, ahora sigamos conociendo algunas citas más que sustentan y han puesto en evidencia la falsedad de todas las religiones. Jeremías capítulo 44, versículo del 3 al 14. Y dijo el Señor: por causa de la maldad que cometieron para hacerme enojar, yéndose a ofrecer incienso y a adorar a los ídolos que no habían conocido ustedes ni sus padres, y a pesar de que les envié a todos mis siervos los profetas, anticipándome para enviarlos, diciendo: no sigan haciendo estas cosas tan aborrecibles que yo detesto. Ustedes no oyeron, ni inclinaron su oído para convertirse de toda esta maldad, absteniéndose de ofrecer incienso a sus muñecos. Por tanto, se derramó mi ira y mi saña se encendió contra las naciones, las cuales convertiré en desierto y en desolación. Y dijo así el Señor de los ejércitos: ¿por qué motivo hacen contra ustedes mismos este gran mal, acarreando a la muerte a hombres, a mujeres, a niños y a bebecitos de pecho que hay en la tierra, de tal suerte que no quede nadie de ustedes con sus ídolos, obra de sus manos, ofreciendo incienso a esos muñecos en la tierra que habitan, para morir infelizmente y ser la maldición y la vergüenza de todas las naciones que vendrán conmigo de fuera? ¿O acaso se han olvidado de las maldades de sus padres y de las maldades de los reyes y de las maldades de sus mujeres y de sus propias maldades que hicieron en la tierra? Hasta ahora no se han arrepentido, no han tenido temor, ni han guardado la ley ni los mandamientos que puse delante de todos ustedes y delante de sus padres. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos: verán que voy a volver mi rostro para mal y para destruir toda la tierra. Yo les juro que todos serán exterminados, caerán por armas, serán consumidos por el hambre y por arma, desde el más pequeño hasta el anciano, y les juro que serán objeto de espanto y de maldición y de vergüenza a todos los que pasen por esta tierra. Yo castigaré a todos los que habitan la tierra, como castigué a cuchillo, con hambre y con enfermedad, a mi pueblo. No habrá quien escape o quien quede con vida para volver a la tierra por la cual suspiran y suspirarán por volver para habitarla, porque no volverán, sino los que se salven. Jeremías capítulo 44, versículo del 20 al 30. Entonces habló Jeremías contra todos los hombres y contra las mujeres y contra todos en general, diciendo: ¿qué acaso creían que el Señor no se iba a acordar del incienso que ofrecieron en los pueblos y en las ciudades y en las plazas ustedes y sus padres, sus reyes y sus sacerdotes y todas las naciones? El Señor ya no puede sufrir más a causa de la maldad de sus obras, a causa de las aberraciones que cometen. Por tanto, Él destruirá la tierra y la hará objeto de espanto y de maldición. El Señor no dejará ningún habitante por haberse ido ustedes a ofrecer incienso a los ídolos y seguir pecando contra el Señor, porque ninguno quiso escuchar la voz de sus mandamientos. No tuvieron respeto por su ley. Ninguno respetó sus mandatos. Nadie abrazó sus instrucciones. Por eso han venido sobre ustedes todas estas desgracias que ya se empiezan a ver el día de hoy. Y continuó Jeremías diciendo: escuchen ya la palabra del Señor, todos los que habitan en la tierra. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: ustedes y sus mujeres, lo que fabricaban con sus manos, lo expresaban con sus bocas, cuando decían: cumplamos las promesas que hicimos de ofrecer sacrificios a la que llamamos la reina del cielo. Cuidado, queridos hermanos, cuidado todos aquellos que se van a las peregrinaciones y a hacer sus teatritos. Así lo dice el Señor: cumplamos con las promesas que hicimos de ofrecer sacrificios a la que llamamos la reina del cielo. Y lamentablemente así fue. Ustedes cumplieron su asquerosa promesa y la pusieron por obra. Por tanto, escuchen la palabra del Señor, todos los que habitan la tierra. Miren que yo he jurado por mi gran nombre, dice el Señor, que mi nombre jamás volverá a ser invocado en toda la tierra por boca de ningún hombre. Y si me permiten un paréntesis, queridos hermanos, se ha cumplido. Al día de hoy, nadie conoce, de no ser unos cuantos ancianos en Jerusalén, el nombre santísimo del bendito. Jamás nadie volverá a invocar mi nombre en toda la tierra. Ningún hombre dirá: ¡vive el Señor! Porque sepan que yo estaré velando sobre ellos para hacerles un gran daño y no para hacerles bien. Y todos los hombres que están en la tierra serán consumidos por arma y por hambre hasta que yo acabe con ellos. Mas aquellos pocos que se salven, solo ellos conocerán mis señales y sabrán de quién fue la palabra que ha de permanecer, si la mía o la suya. Y esto tendrán por señal, dice el Señor, de que en este lugar yo he de castigarlos para que conozcan que verdaderamente se cumplirá todo lo que yo he dicho contra ustedes para su castigo. Así ha dicho el Señor. Miren que yo los entrego en manos de sus enemigos, en manos de aquellos que buscan la muerte de todos ustedes. Vienen a salvarnos, sí, los ovnis, los marcianos vienen a salvarnos, sí, ¿cómo ves? Son los que buscan cómo matarte. Ezequiel capítulo 20, versículos del 7 al 11. Cada uno arroje de sí las asquerosidades que tienen frente a sus ojos y ya no se contaminen más con esos ídolos. Yo soy el Señor, su Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echaron de ellos las asquerosidades que tenían frente a sus ojos, ni dejaron de amar a sus ídolos. Y por esto yo dije que derramaría mi furia sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de esta tierra. Con todo, para que mi nombre no se manchara ante los ojos de las gentes, fui yo quien los saqué de esa tierra, y fui yo quien los traje al desierto, y les di mis leyes, y les declaré mis mandamientos, los cuales les advertí que el hombre que no los cumpliera moriría, pero el que los cumpliera viviría en ellos. Ezequiel capítulo 20, versículo 39. Váyase entonces cada uno detrás de sus ídolos y adórenlos, pues que a mí no me obedecen. Váyanse largo y no profanen más mi santo nombre con las mentiras de sus ídolos y con toda su porquería de ofrendas. Porque llegará el día en que en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice el Señor, allí me servirán todas las naciones de la tierra y me honrarán. Una vez más, queridos hermanos, todas estas impactantes citas solo nos dejan en claro que lo que se nos dijo es una mentira. Que si no cambiamos nuestra forma de vivir, nuestro Señor acabará con todos nosotros. Y bueno, ahora continuemos con nuestro tema que lleva por título: ¿De verdad cree usted que lo ha visto todo? Y esta semana daremos fin a lo concerniente a el subtítulo ¿Sabía usted qué? Continuando la próxima semana con otras interesantísimas aportaciones. ¡Iniciamos! ¿Sabían ustedes que Edgardo Montara, cuyo nombre completo era Edgardo Montara Leví, de origen judío, a los 6 años de edad, fue separado forzadamente de sus padres por las autoridades de los Estados Pontificios y enviado a una institución católica, en donde, después de 12 años que fueron obstaculizados los esfuerzos de sus padres para conseguir su liberación por Giovanni Maria Giambattista, Pietro Pellegrino, Isidoro Mastai Ferretti, conocido entre 1846 y 1878 como el Papa Pío IX, finalmente en la adolescencia se le permitió volver con ellos, con sus padres. Pero tras un mes de conflictos por este asunto de la fe, con su familia, decidió alejarse de ellos y convertirse en sacerdote, ¿sabían ustedes? Queridos televidentes, por casualidad, si no lo sabían, el conocerlo ahora les da una idea más que clara de que esta ha sido la línea de la religión católica y hoy de muchas más. Imponer sus dogmas y dejarlo, según ellos, al libre albedrío de cada ser humano. Entonces, ¿sabían ustedes que no solo fue Adolfo Hitler el que persiguió al pueblo judío con el interés de exterminarlo en el año 1944, sino que a través de la historia han sido varios los que han intentado acabar con el pueblo de Israel, entre ellos los Herodes, que persiguieron al pueblo durante 110 años, Tito, el hijo del emperador Vespasiano, quien en el año 70 no solo los persigue, sino que además destruye la casa de Dios después de que este romano se robó todos los tesoros que ahí se resguardaban. Igualmente, en el siglo XIII, cuando los judíos fueron expulsados de Inglaterra, así como de España, en 1492, por los reyes católicos Fernando e Isabel, y salvados en su mayoría por el navegante Cristóbal Colón. ¿Sabían ustedes, queridos hermanos, que Eileen Welsh Dulles, abogado y amigo de la familia Bush, en el año 1942 le fue ordenado por el senador Prescott Sheldon Bush, papá de George Herbert Walker Bush y abuelo de George Walker Bush, respectivamente, que impidiera a la prensa a toda costa el dar a conocer la relación existente entre la familia Bush y los nazis, y que en 1943 el abogado Dulles se entrevistó con Karl Wolf para elaborar juntos el proyecto que permitiera que nazis regresaran a los Estados Unidos. ¿Lo sabían ustedes? Queridos hermanos, ¿sabían ustedes que el 16 de septiembre del año 2001, 5 días después del derrumbamiento del World Trade Center de Nueva York, o conocido como las Torres Gemelas, el presidente George Bush declaró: esta cruzada, esta guerra contra el terrorismo va a tomar bastante tiempo. ¿Sabían ustedes? Y miren, Estados Unidos, todo, hoy en día, todo es terrorismo. Ah, ¿Y quién cree que son los culpables? ¡Los árabes! ¡Qué chistosos! Antes, los alemanes, que era el gobierno, el imperio del mundo, intentó exterminar a los judíos. ¡Hoy! Estados Unidos, intentando acabar con nuestros hermanos, los árabes. No debemos, queridos hermanos, pasar por alto que la historia nos dice que las cruzadas fueron invasiones de cristianos a musulmanes por el dominio religioso. Por consiguiente, significa que el contraataque norteamericano, que es el imperio protestante cristiano, al pueblo árabe, sigue teniendo el mismo propósito. ¡Mucha atención! ¿Sabían ustedes que las ciudades antiguas llamadas Nínive o Asiria, hoy es el territorio conocido como Irán o la antigua Persia, como ustedes recuerdan? ¿Sabían ustedes que los antiguos filisteos hoy se les ha llamado palestinos? Esto les va a fascinar. ¡Ay! Porque ahora ya hay cristianos que dicen, tú eres Baal. ¡Hágame favor! ¡Tú eres Baal! Bueno, ¿sabían ustedes que el término Baal no corresponde al nombre de ningún ídolo de la antigüedad, sino que quiere decir ajeno a Dios? Y se empleaba para identificar a los ídolos con que se pretendía reemplazar a Dios. ¿Sabían ustedes que Maya, hoy nosotros pronunciamos Maya, Maya es el nombre de la cuarta estrella más brillante de las Pléyades en la constelación de Tauro? Y, coincidentemente, es también el nombre de la cultura que ocupó territorio centroamericano y que sobresalió por sus conocimientos cósmicos, matemáticos, agrícolas, arquitectónicos, etc. Esto les va a encantar, ¿eh? ¿Sabían ustedes que Mardi Gras significa martes gordo? Y que de manera irónica es un grandísimo bacanal que anualmente se celebra en Nueva Orleans, Estados Unidos, precisamente el martes que antecede al religioso día de miércoles de ceniza. ¡Hágame favor! ¿Sabían ustedes que lo que hoy conocemos como sistema bancario, entre ello cheques, tarjetas de crédito, pagarés, etcétera, su origen proviene de los templarios, que quiere decir los protectores del templo, conocido realmente como la casa de Dios? Bien, ¿sabían ustedes que en el año 1947 se difunde el primer avistamiento de objetos voladores no identificados en el cielo, siendo Kenneth Arnold el hombre que tuvo este contacto, y que en ese mismo año, curiosamente, se da a conocer la noticia sobre el hallazgo de los rollos del Mar Muerto encontrados en la región de Qumran, correctamente dicho Qumran? Si ustedes me permiten, queridos hermanos, esto no es coincidencia, pues aquí cabe preguntar, ¿por qué los gobiernos del mundo han callado todo lo relacionado con los objetos voladores no identificados? Y en cuanto a los rollos del Mar Muerto, ¿solo han dado poca importancia? Y digo poca Pues no olvidemos que, aunque en el Concilio Segundo Vaticano se puso a discusión la urgencia de corregir todos los datos erróneos de importancia para la humanidad, fue el Papa Juan XXIII el principal opositor para que se llevara a cabo dichas correcciones a las Escrituras, argumentando que la humanidad entera acababa de pasar por una guerra mundial y que entonces lo más sano sería no realizar tales correcciones, ya que éstas podían generar una desestabilización emocional en los hombres, siendo que estos textos contienen información aún más clara y de más relevancia que la dada a conocer en los textos bíblicos. ¿Sabían ustedes que el 11 de febrero de 1929 se creó el Estado de la Ciudad del Vaticano con los pactos lateranenses, en donde Italia reconoce el dominio, propiedad e independencia del territorio ocupado por la Santa Sede, tal y como actualmente está constituido? Reconocer al Vaticano, queridos hermanos, como un Estado es incongruente y además absurdo, ya que el territorio que ocupa no es propio, pues se localiza en Italia. Sus ciudadanos no son oriundos, su ejército es suizo. Ante la ONU no está reconocido como nación, no pertenece al primer mundo, ni al segundo, ni al tercero. ¿Sabían ustedes que la palabra Inquisición, entre otros significados, quiere decir sacar a la luz? Ajá. Y aquí la pregunta es, ¿y la Iglesia cuándo ha sacado a la luz sus crímenes, robos, asesinatos y adulterios en contra de la humanidad? ¿Cuándo ha sacado a la luz los tormentosos procedimientos con que impuso su religión? ¿Cuándo ha sacado a la luz los ostentosos tesoros y la opulenta riqueza que posee? ¿Sabían ustedes que el 17 de febrero del año 1600 la Inquisición quemó a Giordano Bruno después de haber permanecido encarcelado 8 años por estar a favor del pensamiento de existencia de vida en otros planetas, pluralidad de mundos y sistemas solares, y por haber rechazado la adoración de ídolos durante su adoctrinamiento en la orden de los dominicos? ¿Y sabían ustedes que, de manera irónica, al contexto de la cita anterior, 400 años después, el sacerdote católico y miembro de la Curia Vaticana, Corrado Balducci, fallecido en el año 2008, sostenía que la vida extraterrestre es una realidad? Y entre sus tantas afirmaciones, él aseguraba que es posible que exista aquello que denominamos ovnis, así como pueden existir los personajes que tripulan dichas naves, quienes no solo tendrían ciencia, sino además una habilidad natural superior a la nuestra. ¿Sabían ustedes, queridos hermanos? Pero, ¿sabían ustedes que las cruzadas fueron una serie de invasiones militares alentadas muy particularmente por el papado entre los siglos 11 y 13 en contra de los musulmanes para la reconquista de Tierra Santa y otros territorios, y que hubo un total de 9 cruzadas, habiendo una en particular, no considerada, que tuvo lugar entre la cuarta y quinta cruzada, alrededor del año 1212, y que se le conoció como la Cruzada de los Niños o la Cruzada Infantil. Háganme el favor, Roma mandando niños, el papado enviando niños a la guerra, cuidado, ¿Sabían ustedes que se afirmó desconocer el lugar de origen de Cristóbal Colón, descubridor de América, después de comprobar que él era judío y que en realidad los viajes que realizó a América con más de una embarcación fueron una diáspora de judíos financiada por judíos, no por la reina Isabel, los cuales eran perseguidos por estos reyes católicos de España? Y que esto lo confirman los estudios realizados por el doctor en historia Abraham Jaín. Y no solo eso, sino que además la Iglesia Romana se negó a canonizarlo al saber que era de ascendencia judía. ¿Sabían ustedes que Cristóbal Colón durante sus navegaciones vio objetos voladores, de los cuales en sus escritos conocidos hoy como el Diario Secreto de Cristóbal Colón se sustenta que estos parecían fuego que descendía al mar hasta que desaparecían en las aguas? ¿Sabían ustedes que Pedro Argüez, quien fue conocido con el sobrenombre del Gran Inquisidor, Roma lo hizo santo por todos los beneficios económicos obtenidos durante sus pesquisas? ¿Qué le parece? Un asesino, santo y ladrón, Bien. ¿Sabían ustedes que Tomás de Torquemada, monje y hombre erudito, en 1482... fue nombrado inquisidor general por los reyes católicos Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, de quien era su confesor, y en 1492 ordenó la expulsión de todos los judíos de España? ¿Sabían ustedes que Juan Antonio Llorente fue quien dio a conocer al mundo la crueldad de la Inquisición, después de haber escrito el informe solicitado en 1793 por el inquisidor Manuel Abad y la Sierra, en donde se describía el modo de actuar y los procesamientos de la Inquisición, llamada también con el nombre de Santo Oficio? ¿Sabían ustedes que la palabra gueto quiere decir judería marginada, dentro de una ciudad o barrio de personas en situación marginal por el resto de la sociedad, y que el origen de esta palabra despreciativa es italiano? No nada más Adolfo Hitler, ahí estaba metido el Vaticano. ¿Recuerdan ustedes que dimos datos de que cómo negociaron la salida de los alemanes, todos los nazis, en las embarcaciones del Vaticano, y en su mayoría todos vinieron a parar aquí a nuestra querida Argentina? Mucho cuidado, ¿Sabían ustedes que entre 1796 y 1798, Napoleón Bonaparte destruyó con los soldados franceses muchos de los guetos italianos y ordenó a los judíos a quitarse esos gorros? ¿Se acuerdan? Unos gorros así como picos que se les ordenó de parte de los romanos. ¿Ponerse? ¿Sabían ustedes que en el año de 1808 fue nombrado rey de España por Napoleón, su hermano mayor José, y que en diciembre de ese mismo año se decretó quedara extinto el Tribunal de la Inquisición? ¿Sabían ustedes que en 1810 Napoleón recuperó de los archivos de la Inquisición 3.239 cajas con más de 100.000 tomos, entre ellos el de Galileo? ¿Sabían ustedes que el emperador Napoleón consideró al papado como intolerable, a tal grado que cuando conquistó Roma, encarceló al Papa Pío VI, primero en la ciudad de Savona, Italia, y posteriormente en Fontainebleau, cerca de París? Y bueno, ¿sabían ustedes que entre el año 20 y 21 de febrero de 1954, el presidente en turno de los Estados Unidos, Dwight David Eisenhower, tuvo encuentros con seres extraterrestres en la base aérea Edwards, donde estuvo presente, ¿quién creen? El arzobispo de Los Ángeles, California. Y 2 meses después de estas entrevistas, se determinó que cualquier encuentro del que se tuviera conocimiento tenía que mantenerse secreto. Ahora ya me entienden, queridos hermanos, por qué insisto que son los dos gobiernos, son los dos imperios religiosos, el romano y el norteamericano, los que han ordenado todo tipo de negativa cuando se refiere al tema extraterreno. Bien. ¿Y sabían ustedes que el 11 de abril del año 2001, respondiendo a una pregunta del investigador, entrañable amigo, Stanton Friedman, Richard Bruce Cheney, entonces vicepresidente de los Estados Unidos, dijo: el tema OVNI, debes de saber que es un asunto muy secreto. Para que me entiendas, es demasiado confidencial. ¿Lo sabían ustedes? ¿Sabían ustedes que las 3 pirámides mayores de Giza, en Egipto, coinciden perfectamente en su alineación con el cinturón de Orión? Ah, pues todos van a decir, ¡ah, ya lo vi, lo dice History Channel! Pero, ¿están ustedes enterados de que en el libro de Job, al cual se le atribuye una antigüedad superior a los 4.500 años, en el capítulo 9, versículo 9, se hace referencia precisa a las constelaciones de Orión, las Pléyades, la Osa Mayor y la Osa Menor, y a las Híades, que es el grupo de estrellas de la constelación de Tauro? Queridos hermanos, antes de concluir, quiero enviar un afectuoso saludo hasta Bogotá, mi querida Colombia, a la señora Yaire Quiñones Rodríguez, a quien agradezco su ánimo y entusiasmo con que me escribió. Y no dude, queridísima hermana, que seguiremos adelante, pues no hay nada ni nadie que pueda debatir lo contrario a lo que aquí, tanto ustedes con sus aportes como un servidor, hemos presentado, teniendo tan contundentes evidencias. Vayan hasta usted mis mejores deseos, y que el Altísimo le bendiga junto a sus más queridos. Y hablando de queridos, amadísimos hermanos, amadísimos hermanos. Ay, como que me oí muy de allá, ¿verdad? No, queridos hermanos. Hoy, por fecha, bueno, no por fecha, sino por tiempo, se cumpliría un año de estar transmitiendo a ustedes. Pero si se preguntan por qué este es el programa 51, porque no olviden que en la culminación de la fiesta de los panes ácimos, ustedes amablemente nos permitieron ese día no transmitir por respeto y amor a la ley del Altísimo. Así es que muchísimas gracias. Muchas gracias a mi querido hermano Jaime Maussan. Muchas gracias a todo su equipo. Me decía mi querido Jaime, ¿crees tú que aguantes el programa de una hora? Pues miren, ya llevamos un año. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Y ahora entienden por qué soy yo, repito, soy yo el ofrecido a visitarles simplemente para llevarles material, para poder disiparles algunas dudas, y que de manera muy personalísima ustedes pudieran externar todo tipo de inquietud para así poder darle una solución a inquietudes, dudas de todos ustedes. Así es que esta semana estaremos visitando. Oigan, por cierto, quisiera yo pedirles un favor. De verdad, muchísimas gracias a los que tan amablemente nos hacen el favor de abrirnos las puertas de su casa. Y de verdad, con esa confianza nos dicen, oye, nos vemos en casa, pero un favor, después de las 6 de la tarde. Hombre, muchísimas gracias, de verdad, porque no se presionan ustedes en llegar y nosotros no nos vemos tampoco presionados para salir de aquí. Así es que confío en que nuestros queridísimos hermanos de Guadalajara, nuestros entrañables hermanos de Tabasco, de Chiapas, del norte de aquí del país de México, confiamos en que tengan la seguridad de que si nos dicen, oye, nos vemos a tal hora, pero después de las 6, bueno, eso nos dará la oportunidad de los boletos de avión de tal horario, o si estamos aquí cerca, bueno, salir nosotros a una determinada hora para llegar puntuales a servirles con el gusto de siempre. Créanme que, como algunos ya lo han podido comprobar con los hermanos que hemos tenido oportunidad de estar, para mí, de verdad, es un placer servirles. Y bueno, queridos hermanos, por hoy es todo. Que el Todopoderoso y el Rey del Universo les bendiga. Que los colme de bendiciones. Que les multiplique todo cuanto tienen. Que los ateste de sabiduría. Para que cuando Él llegue, ustedes sean los primeros que lo siente en su regazo. Para que ustedes sean los primeros, ustedes y los suyos, para que el Señor los tenga en todo momento, el día de su arribo, presentes. Y el bendito pregunte por ustedes. Y no olvidemos que el mismísimo Señor nos dijo lo que quedó escrito en Proverbios capítulo 8, versículos 10 al 11, y que la letra nos dice: recibe mis advertencias con mayor gusto que si recibieras dinero.